Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Envejecimiento activo y pleno es el objetivo de los centros de día para mayores que gestiona El Saliente. Con ellos celebramos el Día del Mayor el pasado viernes 29 de septiembre en el centro de día Eduardo Fajardo. Música, baile, desayuno saludable en plena Rambla de Almería. Enseguida lo van a escuchar. También hablaremos con el presidente del Saliente, Matías García Fernández, de la importante labor social que lleva a cabo la entidad en aras de mejorar y dignificar el bienestar de nuestros mayores. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Con una esperanza de vida de 81 años en ambos sexos, más del 20% de los almerienses son dependientes, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Este fin de semana se ha celebrado el Día de las Personas Mayores, una festividad que la Asociación El Saliente no ha pasado por alto con numerosas actividades lúdicas. Y es que la entidad vela por el bienestar de nuestros mayores en los centros de día que gestiona en la provincia de Almería. Tenemos al teléfono al presidente de la entidad, Matías García Fernández. Matías, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. La población envejece, lo estamos viendo, lo estamos contando, a pasos agigantados en todo el país y por eso es primordial ofrecerles un envejecimiento activo y pleno, ¿no? Por ejemplo, en los centros de día para mayores como los que gestiona El Saliente. Yo siempre he dicho que las personas empiezan a morir cuando dejan de tener actividad. Lo que procuramos en El Saliente, en nuestros centros de día, precisamente es que tengan una actividad adaptada a sus capacidades y a sus posibilidades físicas, pero siempre estimulando en todo momento para ralentizar lo máximo posible las demencias y los achaques que tienen las personas mayores. ¿De qué manera se lleva a cabo este empeño? ¿Con qué recursos cuenta la entidad para lograr ese objetivo? Bueno, pues las unidades de día o ahora los centros de día, que ha cambiado la denominación, están integradas por un equipo multiprofesional que interviene en varios ámbitos que son primordiales para cubrir ese objetivo de mantenerlo activo. Áreas como la fisioterapia, tenemos a los profesionales, a los fisioterapeutas que procuran que la persona físicamente esté lo mejor posible atendiendo las posibles dolencias que puedan tener. Un ámbito importante es la terapia ocupacional, la que se encarga de mantener la mente activa a través de una serie de actividades que van a hacer los mayores durante varias horas del día en estos centros. La terapia no solo a nivel mental, sino también a nivel físico, con manualidades, en definitiva, de lo que se trata es de que se sientan útiles, se socialicen en el centro, hagan salidas del centro, participen en el momento que le ha tocado vivir esta edad madura, pues bueno, que participen en la medida de sus posibilidades en una serie de actividades sociales que entendemos que son primordiales para conseguir, como digo, esa meta de mantenerle activo el mayor tiempo posible. Hablamos, Matías, de una atención individualizada, personalizada, siempre en coordinación con las familias. ¿Cómo suelen responder a estos estímulos los mayores a este programa? Pues mira, al principio las personas mayores son reticentes. Cuando llegan al centro, los dos, tres primeros días, pues es el periodo de adaptación. La verdad es que todos somos conscientes de que en la medida en que vamos cumpliendo edad, nos cuesta más que nos saquen de nuestro hábitat natural o de nuestra rutina. Sin embargo, cuando pasan las primeras semanas, ellos notan una mejoría. Hay, como bien has dicho, con la familia una comunicación. Antes, cuando hablaba de los profesionales que intervienen, también está el profesional sanitario, el enfermero o enfermera, que va a garantizar el que tenga la medicación adecuada, el llevar los controles de tensión, el llevar los controles de glucosa, en fin, se interviene en muchos ámbitos y aunque al principio, como digo, les cuesta, pero después se adaptan y ellos valoran y se dan cuenta rápidamente que esto está mejorando cada día sus posibilidades y les está dando bienestar y están súper contentos. De hecho, muchos dicen que por qué no se les ponen unas camas y se quedan allí a dormir en el centro de día. Ese es buen síntoma. Hay, por tanto, un antes y un después, ¿no?, tras ser usuario de un centro de día para personas mayores. Por supuesto. En los primeros 3-4 meses se nota una mejoría de la persona en todos los ámbitos como consecuencia de ese plan que se pone en marcha cuando llega el mayor al centro para mantenerlo activo y estimular todas las capacidades y optimizar al máximo sus posibilidades para que saboren y dentro de sus posibilidades pues también tengan su espacio en momentos de felicidad desarrollando esa actividad. Muchos de esos mayores, Matías, sufren demencias como Alzheimer. El Saliente ofrece una atención y unos cuidados específicos para también este tipo de dolencias, ¿no? Sí, hablábamos de la función del terapeuta ocupacional, que precisamente cuando una persona empieza a tener esas lagunas de memoria, lo que hace el terapeuta ocupacional es entrenar la memoria para que el proceso sea lo más lento posible y mantenerle activo haciendo cálculos, memorizando canciones, reviviendo recuerdos, en fin, en mantener activa la memoria en las personas que empiezan a tener este tipo de enfermedades degenerativas es fundamental y precisamente hay un programa de entrenamiento que lleva a cabo, como te he comentado, el profesional de la terapia ocupacional. En la actualidad la entidad gestiona 13 centros de día para mayores, una labor social que hay que poner siempre en valor porque dignifica la calidad de vida al final de nuestros mayores y, por supuesto, de sus familiares. Por supuesto. En estos centros de día de mayores, pues lo que conseguimos es un doble objetivo. Por un lado, lo que hemos comentado respecto al mayor, pero por otro lado también el facilitar a los familiares que puedan conciliar la vida laboral y familiar. Y algo además muy importante, y es que, ¿por qué no decirlo? Tradicionalmente la mujer es la que se ha venido haciendo cargo en el seno de la familia de atender a las personas mayores y de atender a los niños. Con estos programas en los centros de día lo que se facilita es la inserción laboral, la incorporación al mundo del trabajo de la mujer, que creo que es fundamental y es importantísimo. Se trata, por último, Matías, de plazas concertadas con la Junta de Andalucía o también en régimen privado. Las personas que ahora nos estén escuchando, ¿a dónde pueden dirigirse para informarse o para conocer las instalaciones de los centros de día para mayores del Saliente? Bueno, pues se pueden informar en los siguientes teléfonos, en el 950-120-283, que sería para atenderle en la zona de la comarca de la Almanzora, y en el 950-620606 para atender en la zona de Almería. Decir también que pueden acceder a nuestra página web o acercarse a cualquiera de los centros que gestiona nuestra asociación, porque en cualquiera de ellos pues le van a dar información. Y no ya solo me refiero a los centros de día de mayores, sino que también me refiero pues a cualquier escuela infantil, por ejemplo, en donde las directoras de la escuela conocen los programas y sobre todo les van a dirigir a las personas adecuadas para que les informe. Ahí queda. Matías García Fernández, presidente de la Asociación El Saliente, gracias por habernos atendido. Muchas gracias, Clara. Un saludo. Seguimos. Los centros de día del Saliente celebran el Día de las Personas Mayores, como hemos contado, con desayunos especiales, música en directo, baile, lectura de poesía, manualidades o exposiciones de murales. Cerca de un centenar de personas acuden a diario a los 3 centros que gestiona la entidad en Almería: Manuela Cortés en Albox, Minerva en Benadux y Eduardo Fajardo en Almería. Así de bien se lo han pasado nuestros mayores de Eduardo Fajardo. Escuchen. sol que brilla en los carreles de mi alegre Andalucía, manojito de claveles en la tierra de Almería. Allí vi la luz primera y empecé a tararear, y hasta el día en que me muera yo le tengo que cantar. Almería, un inmenso coral en tu hermosa bahía. Tu alcazaba de luz y tu embrujo andaluz. Nos encontramos en plena Rambla de Almería, donde está celebrando el Centro de Día para Personas Mayores Eduardo Fajardo este Día Internacional Festivo, el Día de las Personas Mayores. Estamos con la directora, con Anabelia García. Anabelia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Clara. Disfrutando este soleado día de otoño, que parece que no estamos en otoño, con nuestros mayores aquí en la calle, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que hace un día maravilloso, parece un día totalmente primaveral y bueno, la verdad es que estamos disfrutando muchísimo, tanto nosotros, los trabajadores, como las personas mayores, tanto las del centro como todas las personas mayores que están pasando por aquí, por la Rambla, y bueno, y además pues están degustando un chocolate y un bizcocho que nos ha preparado nuestro catering, y la verdad es que estamos muy, muy contentos y como veis, pues también cantando. Y muy animados, ¿no? Eso te iba a decir, disfrutando de la música, del baile, de las palmas, lo pasan muy bien nuestros mayores con estas fiestas, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que lo pasan muy bien, ellos les encanta el baile, les encanta recordar canciones de antes, cantarlas, bailarlas, y de vez en cuando, y al menos así de modo semanal o en día así extra, pues hacer algo así más alegre, como lo que estamos realizando hoy. Un día sobre todo para concienciar sobre lo importante que es atender y cuidar bien a nuestros mayores, ofrecerles ese envejecimiento activo que además se ofrece el saliente a través de sus centros de día. Pues sí, efectivamente, en nuestro centro de día, pues nuestro objetivo es fundamentalmente que nuestros usuarios mejoren su calidad de vida, y para ello, pues qué mejor que estando activos, realizando actividades como las que se realizan en los centros, recibiendo su servicio de fisioterapia, su servicio de enfermería, y bueno, y haciendo todo lo que son actividades ocupacionales que hacen que los usuarios pues estén activos y finalmente así consigamos que tengan pues una mejor calidad de vida. En este momento son 3 los centros con los que cuenta el saliente repartidos en diferentes puntos de la provincia, ¿no, Anabelia? Efectivamente, ahora mismo tenemos el centro de Eduardo Fajardo, que está aquí en Almería, en la calle Santa Filomena, que estamos aquí justo al lado, y luego tenemos un centro también en Benadúz, que es el centro de día Minerva, y en Albós tenemos el centro de día Manuela Cortés. Animar, y me imagino, a las familias que nos estén escuchando a que, bueno, sus mayores prueben lo que se ofrece en estos centros de día, porque la verdad que, como hablaba hace unos minutos con el presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, con Matías, la verdad es que ellos disfrutan muchísimo y siempre hay un antes y un después. Vienen como enfurruñados, por decirlo así, a los centros de día y luego, sin embargo, dicen que se quieren quedar incluso aquí a dormir, ¿no? Pues exactamente, eso te iba a comentar al principio. Sí que es verdad que es un cambio para ellos, no saben lo que es, pero una vez que ya vienen al centro, conocen las actividades que se hacen, cómo se pasa el día, cómo se come, cómo se relacionan con otros usuarios y con otras personas que están en unas condiciones parecidas, y al final lo que es que les encanta. Y efectivamente hay algunas personas que dicen que lo que quieren es quedarse a dormir. Digo, no, porque entonces ya se le quitaría el encanto que tiene, que es bueno, el poder tener un centro para pasar una hora del día como si fuera una guardería, pero luego compatibilizarlo pues con tu casa y no desprenderte de lo que es tu casa, tu familia, etcétera. Anabelia García, directora de este Centro de Día para Mayores Eduardo Fajardo, muchísimas gracias, buen día. Gracias a ti. Vamos a buscar más testimonios, vamos a saludar a Diego, que es un clásico en estos reportajes. Diego, ¿qué tal? Diego es trabajador de la unidad de estancia diurna, bueno, ya no es unidad de estancia diurna, ahora es Centro de Día para Personas Mayores, eres gerocultor. Diego José Belmonte López, hoy voy a decir tu nombre completo, para que estén ahí los dos apellidos y se sepan. Diego, siempre te toca lo mismo, ¿no? Tocar la guitarra y disfrutar y divertirte con los mayores, con nuestros mayores, ¿verdad? Sí, sí. La verdad es que para mí es un placer. Es una forma más de entregarnos a ellos y de mostrar, pues, eso, la disposición que hay en trabajar por y para ellos. Además es que los mayores disfrutan sobre todo con la música. Si hay algo que les haga incluso recordar cuando tienen algún tipo de demencia, algún problema como Alzheimer, es la música. Con la música es como que de verdad vuelven a activarse, ¿no? Por decirlo así. La música no solamente que la activa, sino que también le traen recuerdos de su infancia, de su adolescencia, de cuando ellos eran jóvenes. Entonces es un medio de transmisión. Incluso las personas, por ejemplo, con Alzheimer muy avanzado, hay estudios que han demostrado que le ponen canciones de su época y es que se acuerdan incluso algunos de ellos de las letras de las canciones, o sea, dice mucho. ¿Cómo estáis viviendo este Día del Mayor aquí en esta jornada tan soleada que parece casi primaveral en vez de otoñal, verdad, Diego? Es cierto, la verdad es que hemos tenido mucha suerte, llevamos unos cuantos días con unos días fenomenales. Pues lo estamos celebrando con bastante alegría y sobre todo intentamos que sea un día, el Día del Mayor, un día un poco reivindicativo, ¿no? Reivindicativo en el aspecto de que se vea al adulto mayor no como esa persona que tenemos en la casa, que en muchas ocasiones tenemos que estar encima de ellos nada más y ayudándole, apoyándole, llevándole de un lado para otro y tal, sino una persona que puede tener y debe de tener su lugar prioritario dentro de la familia. Para ello, considero que es muy importante que se vuelva otra vez a valorar a la persona mayor como persona con responsabilidades en el día a día y responsabilidades cotidianas, no como una persona que ha vivido ya lo que ha tenido que vivir y que ya de algún modo, como vivimos en una sociedad que es una sociedad de consumo, que lo único que nos hace es pensar en el dinero, que nos lleva con prisa, que es muy individualista y todo esto, cuando una persona llega a un momento dado en el que ha terminado, no es productiva, y eso pues parece que se relega, ¿no? Hay que reivindicar el hecho de la dignificación del mayor como una de las necesidades prioritarias de la sociedad. Como no sé quién dijo en una ocasión, una sociedad en la que no se respeta ni se valora a los mayores es una sociedad que no tiene valores ni futuro. Anda perdida, sin rumbo, ¿verdad? De acuerdo, ahí está, perfectamente. Diego, muchísimas gracias, seguid disfrutando. De nada, cuando queráis, aquí estamos y eso, que tratemos a nuestros mayores de la mejor forma posible y que hagamos de ellos personas protagonistas también de su vida en el día a día. Vamos a saludarlos, a ver qué nos cuentan. Hasta luego, adiós. Vamos a saludar a nuestros mayores, vamos a preguntarles cómo están. Hola, buenas, ¿cómo se llama usted? María Vargas. María Vargas, ¿qué nombre más bonito tiene, María? Gracias. ¿Cómo lo está pasando esta mañana aquí en la Rambla? Muy bien, muy bien. Muy agradecida y muy bien. Está disfrutando de esta festividad. Están celebrando el Día del Mayor, de las personas mayores. El Día del Mayor y el Día de la Buena Unión que tenemos. Porque a las personas mayores, María, hay que respetarlas, porque son la sabiduría hecha persona, personificada, ¿verdad? Y hay que darles su lugar y respetarlos. Pues eso digo yo, que esas las que nos tienen que... Tenemos que dar ejemplo a los jóvenes, aunque no quieren aprender nosotros mucho, pero en fin, nosotros haremos lo posible porque sigan adelante. Usted es usuaria del Centro de Día para Personas Mayores de Eduardo Fajardo. ¿Cuánto tiempo lleva en el centro? 2 años y estoy muy a gusto. 2 años y estoy muy a gusto. Cuéntenos, ¿qué es lo que más le gusta del centro? Me gusta todo, porque nos atienden mucho y son muy amables con nosotros. Lo pasamos encantados. Nos llevamos todos muy bien y lo pasamos genial. Yo muy contenta y animo a todo el que se quiera venir. Gracias, María. Buen día. Gracias. Gracias a usted. ¿Cómo se llama usted? Maruja. Maruja, usted también dice que lo pasa bien, ¿verdad? En el centro de día, Eduardo Fajardo. Sí. Terminamos la faena, tenemos faena desde que entramos. Tienen faena, se lo pasan bien, hacen amistades, disfrutan, ¿verdad? Eso está muy bonito. Algunos viejos no quieren entrar, luego ya se acoplan. Luego no quieren salir. Eso es lo que pasa. Pues muchísimas gracias, que lo disfrute usted también este día. Muchas gracias. Gracias. Vamos a saludar a otras mayores que también están hoy aquí disfrutando de esta jornada tan especial del Día del Mayor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama? Rosario. Rosario. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Qué? ¿Qué edad tiene? Yo... Es que no te oigo bien. ¿Los años que tiene? 85. Nada menos. Bien cumplido. Lo cumplí en agosto. Rosario, ¿cómo lo está pasando esta mañana aquí en la Rambla? No, a gusto. La Rambla y en el centro también. Disfrutando de este Día del Mayor, ¿verdad? Disfrutando de este Día del Mayor. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo lleva usted en Eduardo Fajardo, en el centro de día? ¿Y cuánto tiempo llevo? Lo del año pasado. ¿Y cómo ha sido este año, Rosario? Muy bien, muy bien, muy a gusto. me he recuperado, que estaba muy mala. Y me he recuperado. Ha hecho amistades, lo pasa bien, está a gusto allí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues son todas muy buenas. Pues le dejo que siga disfrutando de la fiesta. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Con la música, en esta mañana festiva, vamos a poner el punto final a este reportaje especial. Yo quisiera mirarla en su pupitre, porque sin ella ya no vuelve, mi salón será muy triste. La de la mochila azul, la de hojitas dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Al recreo quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. Muy bien. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos con una buena noticia. La Asociación El Saliente amplía sus servicios a Granada con el servicio de limpieza en ITVs. Sí, Clara. La Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente ha dado un paso adelante en su labor de creación de empleo para personas con discapacidad. Su alto nivel de exigencia y la garantía de calidad de los servicios que presta han hecho posible que consiga la gestión desde el 1 de agosto de 2017 del servicio de limpieza en instalaciones de inspección técnica de vehículos, y los conocidos como ITV, de la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía, Bellasa, en la provincia de Granada. El Saliente demuestra así que el trabajo serio y riguroso, avalado por un potente proyecto social y por años de experiencia en el ámbito de la limpieza, el control de plagas y el mantenimiento, ha dado sus frutos frente a la competencia de empresas de un alto potencial económico que también optaban a la prestación de estos servicios. El Saliente ya gestiona el servicio de limpieza en ITV de Almería, pero la obtención de estos nuevos centros, a través de un duro proceso de selección al que se han presentado otras empresas de toda España, favorece su crecimiento y su implantación geográfica en la comunidad autónoma de Andalucía, con el objetivo estratégico de generar y fomentar la integración social y laboral de las personas con discapacidad. Continuamos, Ernesto. Más de 300.000 personas en situación de dependencia reconocida se encuentran en lista de espera en España en estos momentos. Un dato llamativo que hemos querido destacar hoy: España cuenta con 315.000 personas dependientes sin atención, pese a tener derecho a esta prestación. El propio Gobierno ha reconocido que en 2016 en nuestro país murieron 40.000 personas sin recibir la protección a la que tenían derecho, lo que se traduce en 100 personas fallecidas al día. Pese a que la ley de dependencia establece que la financiación se debe repartir a partes iguales entre el Estado y las comunidades autónomas, la realidad es que el pasado año el Gobierno central solo financió el 17% de la inversión en dependencia por el 83% que aportaron los gobiernos autonómicos. Y moteros de Huércal de Almería han llevado a cabo la tercera ruta solidaria contra las enfermedades poco frecuentes. El Club Deportivo Sector Trail de Almería ha llevado a cabo la tercera edición de la Ruta Motera Solidaria, que consiste en un recorrido no competitivo por la provincia de Almería con carácter benéfico. Los fondos recaudados se van a destinar a ayudar a varias asociaciones que trabajan para los afectados de enfermedades poco frecuentes, como el síndrome de Duchenne, el síndrome de Williams y el síndrome de Rett. Estas tres enfermedades están consideradas como poco frecuentes porque las padece una tasa de personas en nuestro país inferior a una por cada 100.000 habitantes. Las asociaciones con las que esta ruta va a colaborar pertenecen a la Federación Española de Enfermedades Poco Frecuentes, que a su vez ha colaborado con la organización de esta ruta motera solidaria. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias como siempre. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué nos propones esta semana? Muy buenas, Clara. Pues esta semana en la asociación tenemos una actividad de hipoterapia que se realiza en la Escuela Andaliana de Pechina con cuatro sesiones durante el mes de octubre. La hipoterapia, como sabes, es una terapia integral empleada para promover la rehabilitación a nivel neuromuscular, psicológico, cognitivo y social por medio del caballo como herramienta terapéutica que se realiza en personas con discapacidad. Va a haber varios días, que serán el martes 10 de octubre, el martes 17 de octubre, el martes 24 de octubre y el martes 31 de octubre. Bueno, y estamos ya en octubre, hoy es 2, el primer día del mes, el laborable, digamos, lunes, y en breve, porque pasa volando el tiempo, por eso digo en breve, porque pasa demasiado rápido, Ernesto. Tenemos aquí Halloween, que la verdad, sobre todo los pequeños, son los que con más intensidad lo viven, ¿no? Sí, vamos a volver a celebrar Halloween, y a final de mes, pues con motivo de esta fiesta que nos viene importada de otros países, pero que hemos adoptado de manera, pues, con tanta pasión, pues vamos a realizar un taller de máscaras como hemos hecho en otros años, así que emplazamos a todos los socios a que se inscriban en esta actividad para participar con nosotros. Y estamos preparando esa campaña para prevención de accidentes de tráfico en el Valle de la Almanzora. Sí, esta es una actividad que el Saliente viene celebrando desde hace muchos años con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la población más joven, sobre todo en centros educativos de la comarca de la Almanzora, sobre la importancia de la seguridad al volante y de una conducción segura. Y se está programando la campaña que se llevará a cabo en el Instituto de Enseñanza Secundaria Martín García Ramos de Albón, el Instituto de Enseñanza Secundaria Sierra de los Filabres en Serón y el Instituto de Enseñanza Secundaria Entre Sierras de Purchena. Lo llevarán a cabo María Dolores, que es técnica de la Asociación El Saliente, junto a un técnico de la Dirección General de Tráfico que viene colaborando con la asociación durante varios años, que se llama Juan Segovia y que ha estado también aquí en el programa, Clara, y un voluntario que sufrió un accidente de tráfico y que contará su testimonio para sensibilizar a los jóvenes y que se llama Víctor. Los contenidos que se tratarán en esta campaña de sensibilización van desde la seguridad vial a elementos condicionantes de la seguridad al volante, las consecuencias de los accidentes de tráfico, sociales, físicas y psíquicas, y en definitiva transmitir las consecuencias físicas, psíquicas y sociales de los accidentes de tráfico que se encuentran entre las principales causas de discapacidad adquirida física en la sociedad actual. Hablaremos, además, será uno de los temas, una de las temáticas que abordaremos próximamente a final de mes, más o menos principios del siguiente de noviembre, aquí en Punto de Apoyo, en Candil Radio, con El Saliente. Además, hay un número de teléfono que podemos agregar en nuestra lista de contactos para estar informados, ¿no? Sí, para todo el mundo que quiera estar informado, pues puede agregar a su lista de contactos en el número, en su móvil, en su teléfono, y le mandaremos toda la información que genera la asociación sobre actividades, jornadas, salidas culturales y salidas de ocio. El número del teléfono es 699-525266. Lo repetimos por si alguien lo quiere apuntar, 699-525266. Hablamos ahora, para terminar, de formación, ¿no? Sí, pues como siempre recordamos, los cursos de inglés presencial y manipulador de alimentos online, y también pues que hay plazas libres en los centros de primer ciclo de educación infantil que gestiona la Asociación El Saliente en diferentes municipios de la provincia de Almería. Son un total de 11 centros, y para cualquier información, pues los interesados pueden visitar nuestra web, donde sale el listado de todos los centros, o llamar a la asociación o bien a la sede de Huerca en el 950-620606 o la sede de Albot 950-120283. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Nos vamos ya, les esperamos con un nuevo programa el próximo lunes. Hablaremos en el Día Mundial de la Salud Mental, de bullying y de las novatadas. Será aquí en Punto de Apoyo, en Candil Radio, un programa de El Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.